más miedo a los vivos. Entonces, si acaso, sí. Bueno, también es cierto. Entonces ahí nos vamos por esas películas de terror. Sí, claro, cómo no. Chévere. Sí. Bueno, pues sigan opinando, sigan contando, sigan diciéndoles que en qué cosas creen ustedes en la mañana de hoy. Vamos a estar leyendo sus comentarios en el transcurso de este programa. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Son las 8 de la mañana, 5 minutos. Esto es del álbum Only by the Night, que hizo ya famosos comercialmente a los Kings of Leon por el éxito rotundo de esta, su canción más grande a nivel comercial y global. Esto se llama Sex on Fire en la X. Este sábado en Residente X tendremos los sonidos de Mox, A2J6, Doctor Tinieblas y Supan. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X. Sábados, 8 de la noche. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Alejandro Marín y Uribe DJ lo acompañan en Animales de Radio a través de 103.9 FM. Recuerde que si se perdió alguna edición o programa, puede escucharlo on demand en nuestro sitio web www.laxmasmusica.com. La X, más música. Call me Al de Paul Simon en la X. Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Ahora podrás tener tu plan Movistar Total con la fibra más rápida de Colombia, una mejor red móvil y pospago ilimitado con inteligencia artificial. Perplexity Pro incluida. Cómpralo en puntos de venta numeral 709 o movistar.co. Aplican términos y condiciones. Movistar conecta con lo que te mueve. Bueno, me escribe Diego Loaiza. Un abrazo para Diego. Espero que todo vaya muy bien, mi estimado Diego. Diego, con el 13. Mira, un abrazo para Diego. Que Trompetero y Cataño estrenaron una película de terror sobre la patasola. Ah, bueno, hay que buscarla. Y hay que ir a verla. A los ¿Pero la infieles, estrenaron ahora? Yo no creo que, no sé si ahora, voy a mirar. Pero a ver. Pro Imágenes Colombia. Semana. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿O sea, es nueva? La patasola, director Harold Trompetero, 2024. Oye, Robinson, sí. Díaz, Ramiro Meneses, Valentina Contreras, Walter Luengas, Aileen Moreno Estrada, un hotel remoto y solitario que guarda un oscuro secreto. La patasola, un ser vengativo marcado por la pérdida de su hijo y su pierna, busca castigar a los infieles. Uf, ¿dónde están mis hijos? Ya me atrapó. Sí. Está en plataforma. A los infieles se los lleva la patasola, dice. Ya la vi. ¿Vio? Che, está. Ay. Está en plataforma. ¿En dónde? ¿Qué, en Netflix? En Prime. En Prime, ok. Sí. Bueno, pues habrá que verla. ¿Qué esa es otra? Julia dice que esto, perdón, Julia dice que esta película salió hace unos meses, no es tan reciente como habíamos pensado. Y esa es otra, con Amazon Prime Video, van a terminar escogiendo un solo nombre, no más. Claro. Señor. Bueno. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Hablemos de qué ha pasado. Ha pasado que una carta se ha firmado, ¿sí? Pues más de 400 artistas hicieron una carta y la firmaron para proteger sus canciones de y que cambien las leyes de copyright vigentes, porque obviamente con todo lo que está pasando, pues se ven amenazas por la IA para los artistas. Entre ellos está Elton John, Coldplay, Dua Lipa. Y la carta llega pues a raíz de una votación programada que se hizo el lunes, en la que se va a decidir una ley para requerir a los desarrolladores de inteligencia artificial que revelen el material con copyright que han usado para entrenar a sus modelos de IA. Y por eso pues artistas como Paul McCartney, Kate Bush, Robbie Williams piden ya protección contra todas sus obras, contra esta tecnología nueva. Sí, esa protección viene en forma de legislaciones que van a tomar mucho tiempo, pero que en realidad van a transformar radicalmente el copyright, yo creo. Que me parece que está bien. Sí. O sea, que hay un marco legal ahí que se proteja. Porque es que en este momento no. Y no solo que haya un marco legal, sino que se transforme la ley de derecho de autor. Porque es que está muy vieja. Sí. No abarca ya ahora, nada. Se queda corta. No sé si se queda corta tanto como que a veces no sé, es que vivimos en la era del copy-paste. Exactamente. Entonces, es imposible. Mira lo de Pink Panthers. O sea, el disco de Pink Panthers es un copy-paste. Pero bien hecho. No importa. Lo que sea bien o mal hecho, la verdad está en los oídos de quien escucha. Pero no hay nada original. Y cada vez yo creo que vamos a perder más esa originalidad. Exacto, y creo que la originalidad se tiene que replantear. Ahora, yo no soy experto en derecho de autor, no puedo hablar muy duro sobre lo que va a suceder en ese frente del copyright y de la propiedad intelectual, pero sí es obvio que de mucho tiempo atrás estamos oyendo cosas que son obras de otros. Exacto. ¿No? Y que se han regido o se han regulado según unos costos. O sea, lo que pasó con Nile Rodgers cuando sí. Se le robaron Good Times y lo convirtieron en Rapper's Delight. Fue mediado por un precio. Uh-huh. Es finalmente lo que siento yo que ha definido el camino del sampling como la gran revolución de finales del siglo XX, ¿no? Los Daft Punk con Discovery tienen 250, 300 obras que no son de ellos y sobre las que basan un producto revolucionario. Todo eso está mediado por la plata. Todo sí. Eso está mediado por cuánta plata puedes poner sobre la mesa para pagar 30 segundos de una canción que no es tuya y hacerla ver como si fuera tuya. Y cada vez pasa más, ¿no? Cada vez sucede más. Entonces, esa regulación económica debe cambiar también, porque yo siento que los tiempos están cambiando en materia económica también. La economía de la música se ha transformado mucho a partir del acceso de los usuarios. Hace 30 años un disco costaba 42 mil pesos, 36 mil sí. pesos. Ahora tú tienes acceso a 35 millones, 70 millones de canciones por 22 mil pesos, por 20 mil pesos al mes, sí. ¿cierto? Eso ha transformado las dinámicas de distribución de esa plata, de esos dineros, de esas retribuciones, de formas muy radicales. Entonces, porque se ha, de alguna manera, se ha abaratado el costo sí. de una obra, pero al mismo tiempo todo parece estar más caro en materia de producción, sí. de canciones de otros, de obras de otros. Y cuando llegue la hora de poder usar esas obras para producir obras nuevas, es muy probable que el hecho de que tengan un precio no sea la única cosa que importe, no sea la única cosa que haya que regular, porque eso es lo que se ha hecho con el sampling, o eso es lo que se ha hecho con las sincronizaciones y ese tipo de cosas, donde tú dices, necesito poner Lost for Life de Iggy Pop en esta escena final de una película. Ah, bueno, sí, vale $2 millones, ¿cierto? Claro. Entonces, la sincronización, a veces claro. pasa también, pues que yo siento que eso es lo que viene pasando desde hace mucho tiempo, que por lo menos hay una plata que se te da porque, bueno, yo voy a usar esta canción, voy a hacer esto, o quiero este beat, o vas a ampliar esto, y por lo menos ahí hay como una contribución económica. Ya con la inteligencia artificial ya no hay nada. Y usan tu voz, sacan y lanzan canciones totalmente nuevas con la voz de un artista. O sea, ya la batalla es otra. Pero depende mucho también de cómo se vaya a usar esa obra, ¿no? Creo que es una discusión bien amplia, pero bueno, sí. se está teniendo. Es una discusión interesante que vale mucho la pena. Esta semana, de hecho, se está discutiendo esa ley de propiedad intelectual. Yo lo estuve leyendo muy por encimita al comienzo de esta semana y vamos a ver dónde termina, dónde va a parar el asunto de la inteligencia artificial y la transformación que va a tener en las leyes de propiedad intelectual y derecho de autor. Son mañanas en la X103.9 FM. Vamos con discos, este es un clásico. Aquí está Prince. Esto se llama I Would Die For You. I'm not the one. Don Dodge, Charlie XCX, son las 8:30, Mañanas X. Las Mañanas X son patrocinadas por Muebles Tugo, novedades todos los meses para hacer espacios únicos como tú, que presenta la siguiente sección. Novedades con Tugo, el nuevo EP de Pink Panthers. Queremos presentarles un poco de lo que nos ha sorprendido de esta joven británica que retoma el espíritu de la electrónica noventera. Agradezco profundamente porque se arriesgó. Se ha arriesgado. Aquí está, escuchen esto. Esto se llama Illegal. Sí, la tienen muy clara, muy, muy clara. ¿Sabes como... el chan, chan? Es sí, eso es Underworld. Off, de Two Months Off. Vayan después del minuto dos. Ahí está. Bien hecho. Además, es un disco bien cortico, 20 minutos. 9 canciones, 20 minutos. Son 3 canciones electrónicas largas. Ella le decía a Zane Lowe, Zane Lowe le decía... ¿Piensa hacer esto de por vida? Y dijo, por supuesto que no. Eso me da rabia. A mí me parece chévere. Fenomenal. Porque sería chévere tenerla ahí haciendo música. Sí, ahora quiero saber quién es el productor. Exacto, los productores. Porque eso no es ella como, oh, hoy amanecí con ganas de... No, yo estoy seguro que ella no tiene ni idea que es Underworld. Ni que es Drum and Bass. Nada. Porque no, Drum and Bass, porque hay Drum no, and Bass. No, a ella la ponen ahí. Y le dicen, aquí están las aquí está la letra, la canción. Canta. Bueno, no importa. Pero igual, el fenomenal. Fin justifica los medios. El fin justifica los medios acá. Música para formatos este. Cortos. El álbum se llama Fancy That. Me cuesta, hay canciones de un minuto. Me pareció increíble. Es oírlo. Un intro, lo amo, es mi disco. Tuve muchas ganas de fiestón. Sí, claro, es que oyes un... Ahora esto por aquí, no, en, ninguna, en ningún club van a poner esto. Tú y yo. Oye. Ahí está. Supieron escoger los grupos. Lo nuevo de Pink Panther se llama Fancy That. Sí, ¿cuánta gente puede estar metida en la creación de este disco? Por ahí unas 30 personas. Y gente muy cool. ¿Qué disquera es esto? Alguien que le guste, mira, alguien que le guste este tipo de electrónica es cool. Así de simple y de sencillo. Lo siento, me voy de frente. Ven, te digo, mira, acá está. Aquí va cambiando, mira. Lo amo. Warner Records. Warner. ¿Ah? Sí, no, está buenísimo. No, no da chance al error. Ni al bache. Sí, son como 10 personas. 1, 2, 3, 4, 5 personas. Fancy, ¿cómo es? El disco se llama Fancy That. Esta es la segunda canción, se llama Girl Like Me. Mi canción favorita de este disco es esta, mira. Porque utiliza también otro clasicazo del under electrónico, que es Groove Armada. Una canción llamada Sun Toucher. No. Ahí va. Eso es Sun Toucher. Esa guitarrita. Vamos, mamá. Esto es Noises. Ella es Pink Panthers. Ella se hizo famosa en pandemia por Boys a Liar, ¿no? Es nueva música, descubrimientos con Tugo. Minutos. Sí, eso es cortico. Ella está recién radicada en Los Ángeles. Eso me sorprende también. El drum and bass nunca fue grande en Estados Unidos. Y apenas 30 años después de que fuera grande en Inglaterra, lo van a poner de moda en Estados Unidos. Ay, vamos por eso, Alejandro Marín. Se habla de Grupo Armada, de Fatboy Slim como inspiraciones. Wow. Sabiendo que uno de los productores es productor de Charlie XCX. Es obvio. Pero no. Es obvio. Pero no. Es la misma línea. Pero escucha este dos. Es la misma cosa, o sea. Sentaron al man que le hizo el disco a Charlie XCX, le dijeron queremos hacer lo mismo pero con Pink Panthers. Te digo, productor se hace conocer como The Dirt, fue el que produjo Guess. Claro, claro. Sí, claro. Ay, qué precioso. Bueno, ahí está. Qué precioso. Sí. ¿Cuántos años tiene esa niña? ¿Por ahí 20? Pink Panthers. Pues si se ve muy chiquita, pues se ve jovencita. Oye, esto es trans, bonito. Medio ambiente. Ah. Sí, este 20, es un 24 años. Este es un disco que no le va a quitar mucho tiempo y si le gustó la electrónica de los 90 lo va a disfrutar de principio a fin. Son 20 minuticos. Muy bien tenidos. Necesito una versión deluxe, la 2B con versiones extendidas. Eso seguro se va a llenar por todas partes. Gracias por esto. Es la X103.9 FM, la X más música, música nueva, Pink Panthers, Fancy That. Ahora, este es un disco que se sale de la caja por completo, entonces no es un disco que usted va a encontrar muy fácilmente en medios como este. No va a funcionar a menos que llegue y se viralice, se haga viral en TikTok, lo cual podría pasar. Pero dada la naturaleza ecléctica de las canciones que acompañan y que influencian este disco, es muy probable que por ser tan buena música no sea viral. Es así de sencillo. La buena música no se hace viral. Está condenada. Muy complicado. Pero qué dicha. Qué dicha porque se arriesgó por ese ladito. Esta es la canción más importante de este disco. Se llama Tonight. Aquí está Pink Panthers. Es un descubrimiento con tu voz. Mojo, Lady, Hear Me Tonight, 8:44 mañanas. Eficiencia y sostenibilidad en una sola camioneta. Descubre la Ford Escape completamente híbrida. Ahorra combustible y disfruta de sus tres primeros mantenimientos incluidos. Además, aprovecha un atractivo bono de retoma durante mayo. Visita tu concesionario Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en www.ford.com.co/cotiza. Bueno, hay noticias del Bips. Ay, amigo, las deudas. El BIM se gastó la plata. Le entregó el alma al diablo. No, mentira, sí, salió un informe en el que supuestamente le debe más de $8 millones a su antiguo representante y mentor, Scooter Braun. Se habla de una cancelación de su gira, que fue la Justice World Tour, que fue motivada por problemas de salud mental del artista, pero lo que parecía un revés temporal se convirtió en estos momentos en un conflicto legal. La cancelación dejó una deuda de $24 millones con la promotora. Ajá. Que era la empresa de Brown. Ella cubrió, dice, está bien, yo te cubro esto, pero me tienes que pagar en cuotas por 10 años. Claro. A lo que Justin módicas Bieber cuotas dejó de pagar. Ya no volvió a pagar el equipo de Bieber. Claro, porque se gastó la plática. Declaró que no tenía el dinero. No, es que no tengo plata. Ay, no. Mientras tanto, su nueva representante acusó a Brown de haber cobrado comisiones millonarias, lo que tensó aún más el ambiente. Hype respondió contratando a una auditora independiente que determinó que la deuda real es de $8.8 millones. Y a pagar. Le toca pagar. El documental está en Hulu. Se llama ¿Qué le pasó a Justin Bieber? Ay, lo voy a ver. What happened to Justin Bieber? ¿Alguien sabe realmente qué le pasó a Justin Bieber? Por supuesto, TMZ. Siempre, ellos siempre van a ellos saber saben todo, amigo. TMZ lo sabe, se llama TMZ Investigates What Happened to Justin Bieber. cuenta el documental, entre otras cosas, que el Biebs hizo entre 500 millones y 1000 millones de dólares. Dios santo. Lo que yo no entiendo. Hizo entre 500 millones y 1000 millones de dólares. ¿Qué hace eso? ¿Queda debiendo? Le tocó vender el catálogo. Le tocó venderle el catálogo a Scooter Braun por 200 millones para saldar la deuda. Pero alguna, porque mira, todavía debe y más. 200 millones de dólares. Ay, pero eso sí. Le pagaron por eso. Ahora, ese contrato estuvo muy mal hecho, ¿no? Porque esa cancelación debería cubrirse por una aseguradora, más no que el artista tenga que pagarlo, ¿cierto? O sea, no sé, en una. No sé cómo funciona. Habría que mirar el documental. Lo que estoy leyendo acá en el resumen del documental de TMZ es que esa es como la base. Ya. La base es que el hombre se gastó los 1000 millones de dólares. ¿Cómo te gastas 1000 millones de dólares? Pero es que vender el catálogo es una embarrada. Lo es. Porque ya es un totazo. Exacto. Y ya. Y son todos los ingresos de toda la vida. Exactamente. Ay, no. Eso siempre va a dar plata. Siempre va a dar plata. Pero pues súmale más. Por eso es que hoy en día todos los artistas son independientes. Claro. Qué embarrada. Porque el catálogo es de ellos. Y si ya lo vendió, ya el que va a quedar millonario por siempre es Scooter Braun. No, pues imagínate. Imagínate. Tú que, por ejemplo, un Bruce Springsteen a los 80 años vende el catálogo. Sí. Lo vende por 500 millones de dólares. Uh-huh. Y lo que se especula respecto de ese catálogo que vendió Springsteen y lo que han dicho las firmas, bancos y demás instituciones económicas que se quedan con el catálogo es que le van a hacer 35 veces más esa plata. Claro. Si no, no sería negocio. Ya. O sea, y 35 veces más se la hacen en 5 años. Imagínate. O sea, en 5 años le hacen 35 veces esa plata. Tú vas a Estados Unidos de paseo y prendes el televisor y el televisor está repleto de canciones clásicas en comerciales. Claro. Sincronizaciones. Lo que hay es, o sea, comercial de Victoria's Secret con Blowing in the Wind de Bob Dylan. Son, how many times, la chica desnuda. ¿A dónde hemos llegado? Pero está bien, es plata. Bueno. ¿Cuánto pueden? O sea, Victoria's Secret dice, quiero una canción de Bob Dylan sonorizando la desnudez de, no sé. De cualquiera, Kendall Jenner. Y dice, sí, claro, vale 2 millones de dólares 30 segundos. Está bien, mira, te lo pago. Toma. No, por eso. O sea, es que el negocio verdaderamente está en el catálogo. Ahora, si tú lo vendes. Si lo vendes. Ya. You got nothing. Nada. No tienes nada. Absolutamente nada. Regálale a tus papás tiempo de calidad en Cafán Melgar con la promo Flash. Reserva 2 noches entre semana y recibe la tercera gratis, válido del 5 de mayo al 4 de junio, con fechas de viaje del 5 de mayo al 13 de junio 2025. Haz tu reserva en el 601-307-7011. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Subsidio. Aquí está Major Lazer. Viste que ayer publicó un video, ahorita lo hablamos, Diplo en Instagram. Niplo. Oh, Niplo. Sí, esto es Linon. James Blunt, Mañana X. En Unicentro Bogotá, del 1 al 31 de mayo, échate flores. Por compras desde 180 mil pesos, participa en el sorteo de un Mazda 2 Touring 2025. Disfruta de artistas y vive momentos únicos en nuestros photospots. Repito la frase para aquellos que de pronto no la escucharon porque me pareció una bonita frase. Uh-huh. Está en una columna de opinión del periódico El País y dice, la vida no es el cine, pero a veces el cuerpo nos pide una canción porque quiere decirnos algo, aunque sea con las músicas que otros hayan compuesto. ¿A ti una canción te ha alegrado el día? Que tú digas, ah, qué rico. Es probable. Ay, sí. Gracias por esas canciones. Es probable, es probable que haya canciones que me arreglen el día. El poder de la música. A veces hay canciones que uno ni siquiera espera, pero como que suenan y uno es como, ay, sí, me alegra. Por ejemplo, hay una canción, Uptown Girl. De ¿pasa? Uf. Yo no sé por qué, o sea, como que yo no la estoy esperando. Luego la escucho y es como, uy, hola, estamos vivos, mira. Y agradecemos. Sí. Señor. Yo tengo una creencia. A ver. Ah, mira, por fin. Mira, a ver, ¿tú en qué crees? ¿En qué crees? Yo tengo una creencia que es. Yo creo que cuando se me calienta la oreja izquierda están hablando mal de mí. Yo también creo. No le digas eso. Sí, sí, yo creo. ¿La izquierda? La izquierda. ¿La derecha se te calienta? También. Están hablando bien de ti. Bien de mí. Ah, bien. ¿Qué se te calienta más? La izquierda. La izquierda. Eso no es verdad. Y cuando uno le pica la mano, supuestamente es va a llegar plata, ¿no? Mentira. Y que cuando uno no puede dormir... Por eso a mí no me pica nunca. No, a mí me pica y no me cae nada, ni el último de la lotería. Diana, pero es que tú tampoco haces mucho esfuerzo por conseguir plata. Yo todas las semanas compro la lotería. Eso no es un esfuerzo. Es un gran esfuerzo. Camila está feliz, te lo juro. Eso no es un esfuerzo. Sí. Te amo. ¿Cómo así que no? Yo compro la lotería. Invierto más cada semana. Eso no es una inversión. A largo plazo. A ningún largo plazo. Tú tienes que salir. Si quieres plata, tienes que ir a buscarla. No va a pasar. You gotta go get money. Quiero salir. If you want money, you gotta go get it. Yo no estoy hecha para... Yo, si me pongo a vender, termino comprando. ¿Sabes? O sea, si salgo a vender, claro, termino comprando. Ayer entré a comprar un café a... Yo eres otro igual. Al centro comercial. Pero tú sí vendes. Y terminé comprando como cinco libros. No, porque hace eso. No, hay que vender fotos de pies. Mira. ¿Tú crees? Yo hay tengo que hasta vender el nombre del de perfil, pie. No se lo roben. Pie de página. Pie de página. Y poner los piecitos en los libros. Con libros y lo que wow. Pasa. Wow. Pero es que es un only. Eso sería un exitazo. Idea millonaria. Lo que pasa es que hay que promoverlo. El problema de tener una cuenta de esa naturaleza, de cualquier naturaleza, es que tienes que promoverla. Sí, claro. La promoción siempre es muy complicada de hacer, ¿no? Cierto. Y te tocaría mostrar solamente los tobillos para que la gente no vea el contenido. Eso que ponen la publicación a la mitad, nueva publicación. Pie de página. Exacto, mira. ¿Viste? Pero es que me da pena también mis dedos cabezones. OnlyFans. Cabezones. Requiere mucho trabajo. Es mucho. Además, llega ¿tú un tienes punto... amigas en OnlyFans? Sí. Sí, tengo varias. Y tengo una. No, de verdad. No, yo señor, sí tengo no, amigos de toda clase, de todos los colores está y sabores. Bien, necesario. Y ella cuando. A ver, el primer mes, los primeros dos meses son de ganancia muy grande porque está la novedad, ¿no? Y la gente que quiere ver, uy, esta vieja, ¿qué? ¿No? Como que va a mostrar o qué. Sobre todo por el tema de la sociedad en la que vivimos. Claro. Donde es bien tabú. Exacto. Eso es lo que generan los primeros dos meses. Claro, los dos primeros meses son la explotación de la cuenta desde el tabú, claro, desde el morbo, desde quiero ver qué muestra esas cosas. O esta es mi amiga, o esta la conozco, o como así. O sea, esa clase de morbo y de novedad, los primeros dos meses explota. Ya de ahí es lo más complicado porque es la constancia. Mantenerlo. Tú necesitas que la gente continúe viendo tu contenido, aunque ya lo haya visto. Todo. Necesitas que se suscriban. Qué difícil. Y que el que se suscribió en un mes vuelva y pague. Esa es la parte complicada. Sí. Aunque la suscripción es automática, ¿cierto? Sí, por un mes. Y ya después, o sea, todo lo que pasa en mensajes directos lo cobras. Sí. ¿Con cuánto se queda la aplicación? Se queda como con un gran porcentaje. Creo, no me acuerdo bien, puedo estar diciendo mentiras, pero creo que es como un 28-30%. ¿Harto? Es un montón. Billete. Es un montón con lo que se quedan. ¿Harto billete? Sí. Yo pensé que era el 10. A ver, puede que esté echando un buchinche acá muy serio, pero creo... Revisen. Creo que era esto, porque yo me acuerdo que habíamos hablado que era bien alta la tasa en la que se quedaba la aplicación. Oigan, Parking, el del logo verde, tiene un plan brutal. Te registras y te dan 2 horas de parqueo gratis, más descuentos en gasolina, hasta conductor elegido. Afíliate ya en bparking.com.co, no te lo pierdas. ¿Qué dice la gente? ¿En qué creen? Mira, Mónica dice que ella cree en las energías y las conexiones del alma. Ay, en eso sí creo yo también. No, yo también. ¿Sí? ¿Ustedes creen en las energías y las conexiones del alma? Sí, en conexión de alma. Yo siento que sí. ¿Sabes un ejemplo? Y hablando en serio, créanme. A ver. Con Camila. ¿La conexión? Diana, te amo. No, pero sí. This is what you get when two chicks are in a radio show. No, pero es verdad, no es sí. Fácil porque las dos somos camiones. Sí, pues y creo que esa misma naturaleza muy alfa de las dos hace que se entiendan tan bien. ¿No? Esa conexión a eso voy. O sea, no, además son dos mujeres de radio. También. Y lo difícil es cuando te siento ahí a otra chica que no es una persona de radio, pues si es un... creo que el hecho es lo sorprendente de eso es que Camila sea tan bestia de radio. Es que Radio Beast con toda. Porque sí, ya sabíamos que venía como de dirigir y ese tipo de cosas. Pero uno siempre está como esperando. Esta puede resultar influencer, ¿no? Como que, sí, me entiendes. Sí. O qué tal que choquen, o qué tal que sea diva, o qué tal que. Sí, no. muchas cosas. Pero de una fue instantánea. Pensamos igual. A veces ella responde lo que yo voy a decir. Por radio, porque es ahí está. Impresionante. Esa afinidad radial también son igual de groseras. Sí. Tienen la mente igual de sucia. Es muy lindo porque ella trae la grosería de Cali y yo tengo la grosería bogotana. Entonces somos Pangea. No es tan Pangea, lindo. Pangea. Créanme que no es tan lindo. Es espectacular realmente. Pocos tienen la dicha de verlo. Nos quedamos hace como 2 días en un tema de una página. Por favor, no volvamos a eso. Por favor.